negrero muñas quitay. Desde chitía y jiwasay, yo soy negrero muñas quitay. Hoy en día y jiwasay, más todavía muñas quitay. Hoy en día y jiwasay, más todavía muñas quitay. Ay caray, soy feliz. Muñas quitay, yo no quiero, ay jiwasay, chicas celosas, muñas quitay, pueden irse, ay jiwasay, al quinto infierno, muñas quitay, pueden irse, ay jiwasay, al quinto infierno, muñas quitay, ay caray, soy feliz. Porque todas hay jiwasay, son pasajeras.